Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Es un gusto estar saludándoles nuevamente desde aquí, desde este espacio comunicacional de la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo. Aquí se respira lucha. Bueno, no solamente se respira, sino también que se lucha fuertemente en todos los frentes para seguir adelante en esta construcción del socialismo del siglo XXI. Estamos en diálogo, acompañados por Guillermo Bermejo Rojas, también aquí en este espacio comunicacional, para seguir analizando las vicisitudes dentro y fuera, inclusive del continente. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros que siguen a La Biglietti y a su programa Aquí se respira lucha en todo el continente. Bueno, Guillermo, como decíamos, no solamente se respira lucha, sino también que se construye y se transpira esta lucha en diferentes acciones. En diferentes acciones, tú me comentabas fuera de micrófonos, que tiene que ver con la parte de, en esta paradójica realidad venezolana, donde un sector de la matriz de opinión habla de que no existe producción, cargando verduras, cargando frutas, cargando limones, llevando cooperativas de producción para abastecer a diferentes poblaciones ahí en Caracas. Es un discurso que se cae por su propio peso, ¿no, Guillermo? No, sí, mira, estuvimos, como decimos en Perú, como estibadores unos días. Ajá. Cargando bultos de distintos productos agropecuarios y bien, la verdad que da gusto poder colaborar en algo para que se caiga esta mentira de que no hay producción en Venezuela. Sí, hay algunas fallas, pero se está superando el impasse. Y bueno, contentos porque estamos llegando ya a los mercados, esto que se está haciendo como feria por varios distintos puntos de Caracas, ¿no? Así que un poco cansadito, pero feliz, porque el trabajo no puede ser solamente intelectual, sino también hay que ponerse la camiseta y sudarla. Así es, así es. Y bueno, justamente para reforzar esta idea y desmontar esta matriz justamente de que lo que el problema central de Venezuela es la producción, ahí estamos arrancando. Esta semana vimos cómo, por ejemplo, se incautaba una gran cantidad de mercancía acaparada en un hotel céntrico de Caracas, donde la fuerza pública entró a la fuerza a ese hotel, que lejos de prestar un servicio público, lo que hacía era acaparar gran cantidad de alimentos y de otros productos de primera necesidad que escasean en los diferentes anaqueles de no solamente de Caracas, sino de gran parte del país. El problema de la distribución, que sigue golpeando no solamente a la población de Caracas y del área metropolitana, sino también de gran parte del país. Pero bueno, nosotros avanzamos en lo que tiene que ver con algunos temas, Guillermo, que y compañeras y compañeros que nos escuchan en otro Centro y Suramérica, avanzando en este conversatorio público, donde hemos venido tocando el tema de las elecciones en Estados Unidos y en proceso. El tema de la convención, por ejemplo, del Partido Republicano, que ya prácticamente enrumba, o sin prácticamente, enrumba a Donald Trump como candidato de los republicanos hacia noviembre, hacia las elecciones de Estados Unidos. Y traemos este tema a colación porque justamente el discurso de Trump, el discurso de este sector republicano fuertemente antisemita, digamos así, apunta a todo lo que es la lucha, a reforzar, a radicalizar la lucha contra un terrorismo que paradójicamente ha venido golpeando dentro de Estados Unidos con diferentes tiroteos, con diferentes matanzas, y también fuera de Estados Unidos, inclusive fuera del continente americano, lo que tiene que ver con los ataques a Niza, con lo que tiene que ver con este intento de golpe de Estado en Turquía. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo evalúa, Guillermo? ¿Cómo podemos evaluar este movimiento de tablero cuando, por un lado, se desarrolla lo que es la campaña interna y la convención del Partido Republicano en Estados Unidos, y por otro lado, los coletazos de esta llamada lucha contra el terrorismo? Lo que ha hecho es fomentarlo y diseminarlo cada vez por más cantidad de países. Pues lo típico en el caso de Estados Unidos es que el imperialismo está tratando de apagar el incendio echando gasolina, ¿no? Esto de Donald Trump era bastante esperarse, ¿no? Acuérdense que el criminal que tuvimos hace algunos años, el tipo más impresentable que tuvimos fue George Bush. La manera de lavarse la cara del imperialismo era poner una persona a un afrodescendiente, un demócrata, con un discurso más inclusivo, al cual acusaron toda la campaña de socialista, pero que ha mantenido y ha empeorado la situación en el mundo, ¿no? Estos tiroteos que vimos en Dallas, en la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Quienes están, el tipo que ocasionó este tiroteo ha sido un ex combatiente en Afganistán. Son más de 1 millón de soldados norteamericanos que están recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico en Estados Unidos, los problemas mentales por las atrocidades que ellos cometen en fuera de su país, en estas llamadas guerras contra los lugares oscuros del mundo, les está pasando factura. Y bueno, ahora lo de Donald Trump es eso, ¿no? Ya se acabaron los buenos modales, ellos van a intentar colocar a un alfil claro de la política criminal y genocida de los Estados Unidos en el poder para continuar esto, ¿no? Y tú decías muy bien una cosa, el tema del terrorismo, que ellos mismos han fomentado, que ellos mismos han financiado, que ellos mismos asesoran y de los que ellos se benefician, porque no es solamente el financiamiento que hubo durante décadas de Al-Qaeda, sino que ahora también es la demostración de que el Estado Islámico es un monstruo creado por el imperialismo, que es financiado por ellos, que les sirve para la venta barata de petróleo, para destruir a los países progresistas de Medio Oriente, pero al mismo tiempo para seguir amamantando la industria armamentística de los Estados Unidos. Ganan por un lado, saquean el petróleo de Irak, de Libia, de Siria, ¿no? Y el gas de Afganistán, por un lado, y segundo, tienen que financiar la presencia militar en esas zonas, ¿no? Es muchísimo dinero el que está en juego, pero esto le está ocasionando problemas, ¿no? Esto que hemos visto en París hace una semana, hace 10 días, ya es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? El Estado Islámico está siendo barrido en su presencia en Siria debido a la presencia de los rusos, ¿no? Tanto así que hoy ese gobierno enclenque, débil que hay en Irak, ha pedido la presencia terrestre de los rusos en Irak. Rusia está sacando, corriendo a los criminales terroristas del Estado Islámico y están aprovechando estos tipos en irse, ¿no es cierto?, hacia lo que les resulta más rápido llegar, que es Europa, ¿no? Y atacan París, atacan Francia en general porque es un símbolo, ¿no? El problema es que lo que ha financiado Estados Unidos parece que está dentro de los márgenes de lo que ellos desean, ¿no? Lo que hemos venido conversando contigo y con distintos sectores aquí en Venezuela, que es el negocio del caos, ¿no? Que es destruir la poca institucionalidad de los países donde atacan, para que ellos puedan saquear a pierna suelta y financiar y hacer mucho dinero con el tema de la guerra. No les está saliendo, pero parece que no les importara, ¿no? Hoy Europa lo está sufriendo, no es el primero, ya pasó en otras ciudades de Europa, y esto va a continuar sucediendo, ¿no? Y claro, lo que tú planteabas es el tema de Turquía, ¿no? Que aún ahí quedan algunos puntos por investigar, pero habla de una crisis completamente visible ya en Turquía, porque los que quieren estar como alfiles del imperio están por un lado, y los que ya hace rato vienen planteando que Turquía no puede ser camino de paso de los mercenarios que vienen de todo el mundo, ni tampoco ser el camino del tráfico ilegal de petróleo, ni el espacio por donde van las vituallas de los criminales del Estado Islámico, ya no puede continuar así, ¿no? Este intento de golpe, aún hay que revisar algo, ¿no? Pero habla de una crisis profunda en lo que está pasando en Turquía y días muy oscuros que vienen al mundo. Parece, todo indica que Donald Trump va a ganar las elecciones en Estados Unidos a fin de año, y eso tiene que poner en alerta a los pueblos del mundo, ¿no? De países que sean mucho más claros en la lucha antiimperialista tienen que hacerse fuertes, los bloques económicos que está planteando China y Rusia por un lado, tienen que comprometer a los esfuerzos que hay también en Latinoamérica de muchos países a la izquierda de la política para tener claro de que estos años que se vienen van a necesitar de una respuesta no solamente obviamente de los gobiernos, sino también de los pueblos del mundo. Claro, y traemos a colación justamente este tema que parecería tan distante de la realidad venezolana, de la realidad latinoamericana, porque justamente lo publicábamos hace un par de días en Corresponsales del Pueblo, en prensa CDP, en lo que tiene que ver con la candidatura del vicepresidente, del candidato al vicepresidente que acompañaría a Trump. Al parecer ya no sería el exdirector de la CIA, Flynn, sino que sería otro vicepresidente, pero por ahí están asomándose posiciones donde justamente Venezuela, Cuba, se refuerza Corea del Norte como países a ser enfrentados por un posible gobierno de Trump, y lo que reclaman los seguidores de Trump es que Obama y toda la administración de la Casa Blanca ha sido timorata en la lucha contra el terrorismo y haciendo avanzada de relacionamiento con Cuba y esta política ambigua que ha tenido Estados Unidos con Venezuela, se sacaría de una vez la careta con un posible gobierno de Trump en la Casa Blanca, ¿no, Guillermo? Pues sí, ¿no? América Latina, ustedes saben que los primeros que padecemos políticas imperiales somos lo que ellos consideran su patio trasero. Todo lo avanzado, tanto en la paz en Colombia, en el restablecimiento de relaciones con Cuba, con Nicaragua, ¿no? Recuerda que el imperialismo anda bravo con Nicaragua por el canal que están haciendo allá hoy, que se cumplen 37 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Hay que tenerlo claro, ¿no? Estados Unidos está bravo con Nicaragua. El canal que hace Nicaragua va a ser sumamente mayor, más importante, mucho más comercial, y de eso se ha dado cuenta Europa y Asia rápidamente. Por ahí van a pasar la mayoría del comercio mundial que necesita un canal por este lado del planeta. Y es un blanco también esta lógica imperial, que con Trump no hay ninguna duda. No es solamente que el pueblo norteamericano va a ser el primero en sentir la mano dura de su gobierno. Acuérdate que esto de los atentados que están habiendo, que ellos saben que iban a suceder, que ellos son conscientes de que esto va a continuar, significa el recorte de derechos primero para el pueblo norteamericano, pero al mismo tiempo una furia hacia América Latina, ¿no? Yo cuando pienso en Trump, pienso en Bush, hijo, y en Bush padre, y pienso en Reagan, ¿no? Uh-huh. Que siguen en esa lógica absurda, ridícula, cínica, de acusar a los pueblos del mundo de las desgracias que ellos mismos cometen. Así que América Latina tiene que despertar, ¿no? Si bien es cierto, venimos en una etapa un poco complicada porque se ha perdido algunos espacios, pero yo estoy seguro que en estos tiempos de recuperación en América Latina, de lucha en algunos países, va a significar que los pueblos del mundo comprendan que esta lucha sigue siendo larga y que no solamente significa el ganar gobiernos, ¿no?, sino que hacer que los pueblos se empoderen de los triunfos y vayamos rompiendo con esas políticas coloniales que nos quieren imponer siempre desde la Casa Blanca. Y una política colonial es que, bueno, que también, si uno empieza a mirar el escenario político que se vislumbra hacia noviembre y hacia lo que va a ser ahora la convención del Partido Demócrata en muy poquitos días y luego el inicio de campaña hacia noviembre, una Hillary Clinton por el Partido Demócrata, que bueno, que todos sabemos del involucramiento directo, casi directo, que tuvo en la muerte de Muammar Gaddafi en Libia, cuando justamente Estados Unidos conjuntamente con la OTAN arremeten contra el pueblo libio y contra el gobierno de Gaddafi, ¿verdad? Sí, mira, sin duda, además recordar que la señora Clinton ha sido de las personas que ha sido completamente sincera, ¿no?, en el reconocimiento de que ha sido la administración Obama la que ha financiado a ISIS y a los otros pequeños grupos que sirven de fachada para las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo del Medio Oriente y África, ¿no? Están costando millones de personas, están destruyendo naciones por entero y no les importa, ¿no? Ellos están conformes con ese tipo de desgracias, con esas crisis humanitarias, como se le llama, con ese descontrol, con ese pandillaje político que hacen ahí, con esos crímenes, a cambio de poderse apoderar de los recursos petroleros, ¿no? Y recordar que Venezuela es la cereza del pastel en el tema petrolero, ¿no? Ellos quieren quebrar la economía venezolana para poderse apoderar de Venezuela como lo hacían antes, con la diferencia de que antes ellos pretendían poner algunos líderes, ¿no? Como lo hemos conversado antes, uh-huh. Como mira, en la política anterior de los Estados Unidos ponían dictadores, ponían títeres, ponían lo que sea. Ahora no les interesa, ¿no? Ellos prefieren hacer una raya en las zonas donde está el petróleo, está el gas, están las riquezas naturales, y que luego patriotas y mercenarios se maten por los siglos de los siglos, ¿no? lo que nosotros denominamos el negocio del caos, ¿no? A ellos les conviene el descontrol, les conviene el desgobierno, les conviene la guerra, porque así pueden gobernar con más tranquilidad y su presencia militar en distintos países se convierte en cuestión permanente, ¿no? Con Trump no va a variar, al contrario, ¿no? Gane quien gane, creo yo, va a empeorar. Hay que recordar que la democracia norteamericana se plantea en función a dos partidos políticos, que es como siempre contigo bromeamos, ¿no? Es como escoger entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Tú escoges con qué bebida te quieres intoxicar el cuerpo, y al final terminan siendo lo mismo. Unos son mucho más groseros, como los republicanos, cuando uno piensa en Reagan, en Bush, en los dos Bush, o en Trump, que es un impresentable, pero también hacen las mismas atrocidades los Carter, los Clinton o los Obama, ¿no? Así es, y en esa arremetida contra los recursos naturales no podemos dejar por fuera, en América Latina, por ejemplo, el recurso hídrico, que es fundamental. Ahí está el acuífero guaraní y otros reservorios de agua dulce que son bastante codiciados por Estados Unidos, justamente con esta diseminación de bases militares, fundamentalmente en el sur y en el norte de Argentina. Pero me gustaría contigo y con todas las compañeras y compañeros que nos escuchan en este momento a través de la web radio CDP La Biglietti y a través de todas las plataformas de distribución de la comunicación que hacemos desde Aquí Se Respira Lucha, retomar el tema con el cual arrancamos este programa de hoy, en lo que tiene que ver con la producción, por dos temas centrales, Guillermo. Por un lado, el lanzamiento de esta gran misión abastecimiento soberano, y por otro lado también todo lo que significa o lo que ha significado estos intentos o estos ensayos de reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar a Colombia el pasado sábado, valga el juego de palabras, justamente para acompañar y testimoniar la real situación que se veía en ese paso fronterizo, que si bien el nudo, el grueso, fue el día domingo, el sábado también se habilitó el paso de frontera y pudimos de uno y otro lado de la frontera ver los comentarios, escuchar las opiniones y también obviamente hacer las evaluaciones, que estamos también socializando a través de prensa CDP, de corresponsales del pueblo, los listados de precios, cómo estos precios que están siendo comercializados en Colombia terminan siendo más baratos que los que se comercializan en el mercado informal o en el mercado de bachaqueros, como se llama, dentro de Venezuela, distorsionando aún más una distorsionada economía venezolana. Guillermo. Sí, mira, tú me comentabas hace algunos días, es una realidad, el tema del bachaqueo, del tráfico, del robo de los productos alimentarios que van para Colombia no es nuevo, ¿no? Esperamos que esta nueva política del gobierno de prácticamente militarizar la distribución de los productos sea un éxito, ¿no? Porque se necesita mucha mano dura. Mira, tú hablabas de los recursos estos, nosotros en Caracas lo hemos visto, ¿no? Ha salido el Sunde a fiscalizar las panaderías de Caracas, realmente es una vergüenza. Ahí están los sacos de harina, ya tienen todo para la producción y no les da la gana de producir pan, porque es parte de la guerra económica que se da contra el pueblo de Venezuela. Esta no es una guerra contra el gobierno solamente, esta es una guerra que plantea masacrar la tranquilidad del pueblo venezolano para que las condiciones de molestia contra el gobierno se mantengan, porque la gente finalmente ciertamente sabe que el empresario, el privado, no le da la gana de producir, o lo esconde, lo trafica, lo vende, o lo lleva o lo trae, pero terminan mirando y dicen, yo tengo un gobierno que me tiene que resolver este asunto, ¿no? Y esto es una cuestión planificada. Recuerda que esto no es nuevo, esto es un plan que siempre se ha realizado contra los gobiernos progresistas en el mundo, no solamente Venezuela. Fue Cuba antes, fue Chile antes, fue Nicaragua antes, fue la Unión Soviética antes, fue China antes. Esto ya lo hemos vivido. Y esperamos que esta mano dura que se va a poner, que donde ahora el general Padrino López va a ser el encargado, no, el responsable de esta tarea, llegue a un éxito rotundo. No creo que tiene que haber muchísima mano dura con los malos elementos que hay dentro de las estructuras que se encargan de la distribución, pero también contra los empresarios privados, ¿no? La verdad es una vergüenza que están realizando todo este tipo de maldades contra el pueblo de Venezuela. Esta frontera tiene que ser mucho más custodiada. No es solamente, tú lo sabes mejor que yo, no es solamente el paso formal, ¿no?, de la frontera, son la cantidad de trochas que hay por los costados que logran sacarlo al imperialismo y a los privados. No los vamos a convencer por las buenas de que se porten bien, ¿no? Ellos tienen un plan, ellos reciben fondos del imperialismo para esto, ellos pueden trabajar sin ganar, en teoría, ¿no es cierto?, en la producción y distribución de alimentos, pero la tarea fundamental que ellos tienen en este periodo en Venezuela es quebrar la economía, es romperle la paciencia a la gente, esperando que hayan desenlaces violentos en las calles para la intervención militar que ellos están buscando. Recuerda que esto ya se ha vivido antes en el mundo, con algunos factores distintos de lo que hemos visto en la famosa primavera árabe, en esos países, que es buscar una oposición violenta, que salga a las calles, queme todo, que la gente pase hambre, y que eso justifique lo que vienen diciendo los cabecillas del Comando Sur desde hace más de un año, ¿no? Están listos y preparados y a la orden de la intervención militar a Venezuela, ¿no? Y esto, hace unos días nomás, fíjate, se encontró a un norteamericano al sur de Caribe con un fusil con más de 1,000 balas, y estos son los que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no?, que están listos para apretar el gatillo cuando las condiciones están dadas, generar una matazón, ¿no?, como en la del golpe de Estado del 2002, que hubo francotiradores y demás, para justificar y decir, bueno, Venezuela es un infierno, y que hace bien la comunidad internacional para ingresar. Y ahora va a contar con no solamente Macri, que habla por un lado, sino con Pedro Pablo Kuczynski, que es presidente del Perú, y que ha dicho con claridad que el problema del barrio, así lo ha determinado él, es Venezuela, ¿no? Entonces van a haber más voceros que intenten criminalizar la situación venezolana. El tema de los medios es increíble, la propaganda que se hace contra Venezuela, por fuera de Venezuela, es durísima, y creo que hay que organizarnos bien, ¿no? Siempre esperando que el paso adelantado lo tenga el gobierno, tanto en la producción de alimentos como en su justa distribución, que es lo más importante. Sí, sin lugar a dudas, Guillermo, justamente con respecto a estas matrices nacionales e internacionales, uno de los temas que se ha venido manejando luego de la toma de decisión de concentrar el aspecto de la distribución de alimentos en el sector militar, pero también desde el punto de vista de la acción cívico-militar para la defensa del abastecimiento soberano de la población, ha sido la matriz internacional de la pérdida de poder de Maduro frente al estamento militar. ¿Esto se puede comprender de esta manera o es una lectura torcida de la realidad? Como siempre, es una lectura torcida de la realidad, ¿no? Ya hemos escuchado a algunos analistas internacionales decir que este ha sido un cambio de gobierno en silencio, que ha habido casi un golpe militar, porque la idea contra Venezuela es no reconocer absolutamente nada bueno y los problemas que tengan, exacerbarlos al máximo para plantear lo que te decía, ¿no? Un país ingobernable, un país que está al borde del abismo. Pero tú no encuentras en Venezuela, como sí vas a encontrar en otros países de América Latina donde gobierna el neoliberalismo, a la gente marchando en las calles como en este momento Colombia, por ejemplo, ¿no? Bueno, hace unos días el paro camionero tuvo más de 45 días. Y hay muertos, hay heridos, hay desabastecimiento completo de las zonas en un país donde no hay guerra económica, ¿no? Eso te da una muestra de la situación de cómo contra Venezuela vale todo y sobre los otros países no se habla absolutamente nada, ¿no? Situaciones de pobreza como en México o en Perú que se tapan y que son muchísimo más graves, que no tienen punto de comparación con la realidad venezolana, en países que en teoría el neoliberalismo se crezcan 5 puntos porcentuales hacia arriba, pero que la gente pasa muchísima hambre y tienen enfermedades relacionadas al hambre y tienen penuria de todos los caracteres que nos podamos plantear en un debate. Así que ciertamente esto tiene que ir de la mano, el tema de la distribución, me refiero con el apoyo de los militares, pero también de la organización popular, ¿no? La gente tiene que ponerse las pilas, como decimos los peruanos, en saber contribuir a este nuevo momento de Venezuela y hacer que el barrio por barrio, comunidad por comunidad, se pueda tener los productos de alcance de la mano y superar esta etapa difícil que se ha venido viviendo. Sin lugar a dudas, Guillermo, ya finalmente entrando en el último tramo de este Aquí se respira lucha de esta semana, bueno, un comentario, poco ya lo dijiste soslayadamente allí con respecto a este paso fronterizo, pero tiene que ver con las decisiones que se han tomado esta semana con relación a no permitir volver a abrir la frontera hasta tanto no se abra definitivamente, o sea, no se la idea entre Colombia y Venezuela que se conocía al inicio de esta semana tiene que ver con no seguir practicando estos ensayos de apertura los fines de semana hasta tanto y en cuanto no se concrete la apertura definitiva de la frontera. Ahí vemos también cómo reaccionan o cómo han venido reaccionando diferentes voceros de la oposición que dicen o manifiestan de que se está cercenando la ayuda humanitaria, entre comillas, y subrayado y en negritas, de Colombia hacia Venezuela, cuando vemos que el paso hacia Colombia, los alimentos no era que se donaban al hambriento pueblo venezolano, sino que hubo toda una presentación, una preparación en los anaqueles de supermercados, incrementos de precios en comercios cercanos al puente internacional, inclusive venta de productos venezolanos, no solamente remarcados con precios a la colombiana, sino también con la fecha de vencimiento totalmente fuera de los parámetros establecidos, inclusive en el mismo empaque. ¿Cómo se entiende entonces esta ayuda humanitaria de Colombia hacia Venezuela con estas aperturas parciales de la frontera? Mira, lamentablemente la posición del gobierno colombiano, un gobierno completamente entregado a las directrices de la Casa Blanca, siempre ha sido hostil hacia el proceso bolivariano en Venezuela. Con esto no estamos descubriendo nada. Recuerda el paso de paramilitares hacia aquí, los planes golpistas contra Venezuela y el lugar de refugio donde han encontrado una serie de elementos criminales contra distintos momentos de la época bolivariana aquí, ¿no? Yo creo que el tema del cierre de la frontera tiene que ser, como te decía hace un momento, no solamente la frontera que se ve, sino las trochas que logran que salgan hacia allá. La mano dura también con los elementos que están desde el gobierno permitiendo que estos productos se vayan, tiene que ser una cuestión, va a ser más reiterativo, de mano dura, ¿no? No se puede permitir. Colombia no es un amigo de Venezuela en este tema de la guerra económica, ¿no? De la oposición, ustedes saben, ¿no? Por la oposición, que mañana nos invadan los marcianos y que se acabe esto. Entonces, la seriedad que tiene la oposición en este tema es muy poca y de verdad cada vez son menos creíbles, ¿no? Ellos, después del triunfo el 6 de diciembre, creo que se marearon mucho y no están dando pie con bola en ningún tema. Y ese pequeño avance que tuvieron lo están perdiendo contundentemente. Ahora la pelota está en el campo del gobierno, del pueblo, del poder popular, ¿no? Ahí está la solución de este entrampe. Yo creo que hay que cerrar la frontera definitivamente hasta que esto existe un compromiso real del gobierno colombiano de que este tráfico de alimentos no se pueda permitir y que se convierta en algo real hasta que esto dentro de Venezuela se pueda calmar, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, pero el reto siempre para los revolucionarios va a ser grande. La libertad de los pueblos son construcciones que cuestan muchísimo y esta no va a ser distinta a la libertad que se han construido en otras partes del mundo. Guillermo Bermejo Rojas, un saludo enorme, gracias nuevamente por estar acompañándonos en este Aquí se respira lucha, un honor para nosotros también formar parte de esta experiencia comunicacional y bueno, la idea es seguir sumando semana a semana estos análisis, opiniones e informaciones para la patria desde y para la patria grande a través de lo que es el Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias siempre a la Biguet y a ti, Víctor, al profesionalismo que siempre demuestro en los trabajos, y un fuerte abrazo para los compañeros en toda América Latina. Seguimos en la brega y hasta la victoria siempre. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.